Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que ya tiene horario y día para el primer partido de noviembre, la jornada número 11. Se va a tener que acostumbrar el Elche a jugar domingos a las 12. A mí me gusta ese horario. Y es que cuando se enfrente a los históricos, como por ejemplo el Oviedo el otro día, o el Almería, ahora dentro de un par de semanas, o este contra el Zaragoza, pues eso, a las 12, jornada 11, domingo 1 de noviembre, el día de todos los santos que cae domingo, en la Romareda se jugará ese partidazo, Zaragoza-Elche. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, en el 101.4, ya sabes, esta es la radio que hace afición. Jornada de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol, que a partir de mañana prepara ya el séptimo partido de Liga, el domingo a las 5 en Palamos contra el Llagostera. A pesar de que se escaparon los dos primeros puntos del Martínez Valero, los datos que sigue arrojando el equipo siguen ilusionando a la afición. Entre ellos, 5 partidos sin perder. Un mes de septiembre donde ha sumado 8 de los 12 puntos posibles. Y en total de los 18 puntos hasta el momento que ha habido en disputa, ha sumado 11, 7 de los últimos 9. Un equipo que domina la estrategia, tan importante en una segunda división tan equilibrada. Casi el 60% de los goles los ha marcado a balón parado. Y por supuesto, y no menos importante, ese segundo puesto de ascenso directo. También otro dato, el equipo tiene trazo, sabe a lo que juega, tiene un plan. Alex Martínez se ha recuperado de sus molestias musculares y podrá ser de la partida frente al Llagostera. Y el otro Alex, Felipe, ya entrena con sus nuevos compañeros. Eso sí, no tiene ni ficha ni dorsal. El nuevo presidente del Elche, Juan Serrano, se estrenó en el palco del Martínez Valero y también en una entrevista en los platós de Teleelche. Anoche en A Todo Gol repasó todos los temas: la marcha del equipo, la ley concursal, la fundación, sus antecesores. ¿Qué supone para Juan Serrano ser presidente del Elche? Pues para mí era un honor volver a presidir el Elche Club de Fútbol y una responsabilidad pues enorme, ¿no? Sé lo que lleva el cargo encima, lo viví hace 13 años, ¿te acuerdas? Sí, momento, claro que me acuerdo. Momento. Eran años de segunda complicados, complicado, difíciles. Sí, mirábamos sí, más para abajo que para arriba. Sí, eran años difíciles. Bueno, hasta diciembre íbamos muy bien. Exacto, ¿no? Sí. Hasta diciembre íbamos extraordinariamente bien. Lo que pasa es que después, a partir de enero, pues, se nos sentaron mal las vacaciones y no ganábamos uno, ¿no? Y la verdad es que estuvimos muy cerca del descenso, pero mira, gracias a Dios, pues salvamos la categoría, trajimos la final de la Copa del Rey aquí, como consecuencia de ello después vinieron partidos internacionales de la selección nacional española, de equipos como el Barcelona que querían jugar partidos amistosos aquí, o sea que yo creo que hicimos algo positivo, ¿no? Y ya está, pues es la línea que pensamos seguir, ¿no? Sí. Echando una mano y ayudando y haciendo pues que el Elche Club de Fútbol pues sea esté lo más alto posible. Bueno, pues palabras del presidente, luego repasaremos algunas de precisamente sus frases más interesantes en el programa A Todo Gol, mientras otro de los protagonistas es Isidoro, que cubrió la baja por lesión de Alex Martínez. Isidoro, que reconoce que les hace ilusión verse en esa segunda posición en ascenso directo, pero que el que mire más allá, pues se está equivocando. Bueno, si nos ponemos en eso, pues el que quiera obligarnos a que esté muy arriba se equivoca, porque somos el creo que de los clubes que tienen menos presupuesto de la segunda división. No sé en qué posición estaremos, pero por eso hay muchas cosas positivas en las que agarrarnos y teniendo los pies en el suelo, trabajando día a día. Tenemos un buen grupo, lo he dicho antes, y nada, no mirar el presupuesto ni mirar nada, hay calidad y ilusionarnos con eso. Sí. Bueno, recuerdo los partidos que tenemos ya con día y hora para que vayáis haciendo vuestros planes. Ya sabéis, el próximo domingo, jornada número 7, a las 5 de la tarde, Llagostera-Elche, no en el campo del Llagostera, afortunadamente, porque es muy pequeñín, sino en el del Palamós. Precisamente en el del Palamós recuerdo pues un resultado, creo que nos cascaron 6-1. El presidente era Juan Serrano en la Copa del Rey, y el presidente del Palamós, si no recuerdo mal, era un tal Dimitri Peter. Siguiente partido, jornada 8, el sábado que viene, este no, en la próxima semana, sábado 10 de octubre a las 6 de la tarde, el Elche recibe al Mirandés. Y es que los próximos dos partidos de Agostera y Mirandés son equipos de perfil bajo, al menos eso dice la clasificación, ambos están en descenso. Eso no significa que vayan a ser fáciles. Domingo 18 de octubre, jornada número 9, a las 12 del mediodía, Almería-Elche. El Almería, el equipo con mayor presupuesto, que está en descenso, recibe al Elche, el segundo equipo con menos presupuesto, que está en ascenso. A veces las contradicciones, ¿no?, de la liga, del fútbol y de los presupuestos. En realidad no hay tanta diferencia, aunque eso sí, en presupuesto, el Almería triplica al Elche. Luego el Elche recibe el 24 de octubre al Leganés, sábado a las 6 de la tarde, y el que os he comentado al principio, jornada número 11, estrenamos el mes de noviembre, el domingo día 1, en la Romareda a las 12 del mediodía, frente al Zaragoza, que también está rozando, al menos a día de hoy, el descenso. Bueno, jornada de descanso para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, y datos sin duda que siguen dejándonos señales positivas, a pesar del tropiezo, que es el primero en el Martínez Valero, y es que aquí siempre podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero siendo objetivos, está claro que está mucho más lleno que vacío el vaso de este Elche Club de Fútbol, que yo creo que ni el más optimista hace dos meses, a finales de julio, que no sabíamos siquiera si el Elche iba a poder mantenerse en segunda o iba a descender a segunda B o desaparecer. Y cuando consiguió salvarse, merced al esfuerzo de empresarios y aficionados, el 6 de agosto no había más que dos jugadores en plantilla y uno estaba lesionado, pues tampoco éramos muy optimistas. Por eso digo que se puede ver medio lleno y medio vacío. Los que quieran verlo medio vacío, pues es cierto, hay datos para verlo medio vacío, como por ejemplo que el Elche tropezó por primera vez en su estadio. Vamos, al mejor escribano comete un tipo de borrón de este tipo, ¿no? También es cierto que perdió por segundo partido consecutivo la posesión del esférico, solo un 46% para jugar en casa, es la peor cifra de la temporada. Y además, por segundo encuentro consecutivo, tuvo menos la pelota que el rival, también le pasó en Huesca, aunque allí ganó de manera holgada. Más datos negativos, bueno, pues porque, o en este caso, que el equipo no tuvo, a pesar de jugar en casa, demasiadas ocasiones de gol. Y no encuentro verdaderamente más datos negativos. Positivos hay muchos. Bueno, positivos hay muchos, y el primero es que el equipo es segundo. Está en zona de ascenso directo. Ese creo que es el más positivo, y que te quiten lo bailado. Esos 11 puntos ya no te los va a quitar nadie. Por mucho que se diga que es la verdad, que esto acaba de empezar, bueno, llevamos un mes y medio. Acaba de empezar es la tercera o la segunda jornada, y la primera. La sexta ya vamos camino de los dos meses, pero sí, todavía estamos en un kilómetro muy temprano de esta pedazo de maratón que es la segunda división de 42 partidos. Otro dato muy positivo, 5 partidos sin perder. Y eso te da, yo creo que mucha confianza. Además de que de los últimos 3 partidos el Elche lleva 2 victorias y un empate. sea, ha sacado 7 puntos de 9. La media un poco que hacíamos desde hace muchos años, desde que el Elche estaba tantos años en segunda división, llegó a estar 14 temporadas, era la media de que cada 3 partidos, de cada 9 puntos, si tú sumas 5, luchas por el ascenso. Si sumas 4 es permanencia, si sumas 3 es descenso. Pues el Elche, con estos guarismos, evidentemente va muy bien. De los 18 puntos que se han disputado en 6 jornadas, ha sumado 11. Es decir, va por encima de la media de lo que serían cada 3 partidos 5 puntos. Serían 10, el Elche lleva 11. Otro dato positivo, pues la estrategia. El equipo en segunda división que domine la estrategia va a sumar muchísimos puntos. Y por eso el Elche está donde está. Es que lleva de los 7 goles 4 de estrategia. Casi un 60%. 2 conseguidos por Sergio León de idéntica manera y 2 conseguidos por Armando de casi idéntica manera. A lanzamiento de córners y de cabeza. Bueno, el primero no fue de cabeza, es verdad. Fue el lanzamiento de córner, el balón se queda muerto y la mete Armando. Pero en córner. Y los de Sergio León en falta. Esto demuestra evidentemente que el equipo está muy trabajado para el poco tiempo que llevan juntos. Y demuestra que el equipo de Baraja tiene un plan. Sabe a lo que juega. Es un equipo que tiene personalidad propia, tiene un trazo. Además es de los pocos equipos de las ligas europeas, y sobre todo de las ligas españolas, que juega con 2 delanteros. De salida siempre lo ha hecho. Por tanto, eso demuestra personalidad, demuestra arrojo y valentía, a pesar de ser un entrenador, pues en este caso Nobel, que se está estrenando como entrenador profesional. Por tanto, todas las señales que emite el equipo, o la gran mayoría, son positivas. ¿Que puede, a partir de ahora? Claro que puede. Puede perder y puede empezar a no ganar. Pero hasta ahora, lo que hemos visto es de notable rozando el sobresaliente. Sobre todo del punto de partida del que viene el Elche. Un equipo que el 6 de agosto no tenía equipo. Y que se firmó deprisa y corriendo en las circunstancias que todos sabemos, con un límite salarial que es el segundo presupuesto más bajo de la categoría, y no solo eso, sin un rodaje sensato, sin una pretemporada juntos, tiene mucho mérito. Pero lo más importante de todo esto es que el futbolista y el entrenador, y yo creo que todos los entes, todas las partes que forman el famoso entorno blanquiverde dentro del club, solo hablan de humildad, de pies en el suelo y de pensar solo ahora mismo ya en el Llagostera. Eso es importante. A nivel deportivo, destacar que el equipo mañana vuelve a los entrenamientos. Ya se juntan los 3 Alex en los entrenamientos. Hasta ahora la banda izquierda con Alex Martínez, que ya se ha recuperado de sus molestias musculares, ya podría ser titular el domingo. Alex Moreno, que es insustituible o indiscutible hasta el momento, no insustituible, lo ha sustituido sobre todo en las segundas partes, el otro día. Y Alex Felipe, que este es un futbolista que se supone que es jugador profesional del Elche. Digo se supone porque en el club nadie ha dicho sí, es jugador profesional. El que más se le ha acercado es Ramón Planes, que dijo que cuando estuviera bien de la lesión se le haría ficha y se le daría un dorsal. De momento no tiene ficha ni dorsal. Y veremos si la Liga aprueba el darle liga y perdón, darle liga, el darle ficha y dorsal. Me imagino que será ya a partir del mercado de invierno. Porque ahora mismo ya no se puede. Bueno, pues, y otro dato muy positivo, por cierto. Lo comentamos ayer. La cifra de espectadores. Casi 3.000 más que en el partido con más aficionados en el estadio. 13.180. La mejor entrada de las 3 hasta ahora. Y la mejor entrada, el campo donde más afluencia hubo. Por delante, por ejemplo, de los Osasuna de Córdoba. Eso es muy importante. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y entramos ya con protagonistas. Llega a tu ciudad el Tour Con Air, una experiencia única para conocer el SEAT Ibiza más tecnológico y participar en el sorteo de un Samsung Galaxy A3, un coche tan tecnológico que hasta él mismo te lo puede decir. Ven a conocerme, por favor. Tecnológico y educado. Apúntate en SEAT.es. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, el miércoles 30 de septiembre de 4 a 9 de la noche. Apúntate en www.serrauto.es. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Excel este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excel Moda Sport. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juegos y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. Don't be a fool for the city nights. En Tele-Elche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Ya sabes que tienes cuatro canales, cuatro medios, cuatro posibilidades para escucharnos y vernos cada día. La radio convencional 101.4 FM. La televisión clásica a través del TDT, Tele-Elche. Y las nuevas tecnologías a través de la APP Tele-Elche en tu móvil, en tu tablet. Y por supuesto también a través de tu PC en teleelche.es. Bueno, ayer el protagonista en A Todo Gol en Tele-Elche era el presidente del Elche, Juan Serrano. Repasamos todo, lo deportivo, lo institucional, la ley concursal, la fundación. Vamos paso a paso para no hacernos un lío. Le preguntamos en primer lugar si él, Juan Serrano, nuevo presidente del Elche, hace unos meses se imaginaba a estas alturas ser lo que es, el nuevo presidente del Elche. No, en absoluto, no me lo hubiese querido, ¿no? Hace 5 o 6 meses yo pensaba que el equipo estaba en primera división y que iba muy bien. Y era inimaginable, ¿no? Que yo volviera a estar otra vez en el Elche de fútbol. Y no pudo estrenarse con una victoria. No, una pena, porque además fue un partido muy muy muy trabajado. El Oviedo lleva un buen equipo y bueno, hay que reconocer también que llevamos prácticamente todo el peso del partido, porque marcas pronto y el equipo contrario se te viene encima y está siempre con la sombra de la duda, ¿no?, de que te puedan marcar. Y como así fue, pues desafortunadamente en los últimos 2 minutos, una pena, ¿eh? Pero bueno, hemos sumado, muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo y bueno, lo importante es eso, un puntito más que tenemos. ¿Se sufre mucho en el palco? Siempre se sufre mucho, en el palco se sufre mucho, mucho, mucho. Y más, si hemos jugado un poquito al fútbol, como tú y yo hemos jugado, no mucho a nivel profesional, pero a nivel de aficionado, pues a veces se te escapa algún impulso que en el palco siempre te tienes que contener. Y es que en ese minuto 88, pues llegó el gol del empate. Bueno, hasta que pita el árbitro, ya sabes, Paco, es el partido, ¿no? Y en cualquier rechace o en cualquier momento te pueden hacer un gol. Ellos tuvieron varias ocasiones también, poquito claras, ¿no? Aquella que dio en el palo, otra prácticamente de una jugada parecida a la que nos marcaron en el gol, que se le fue hacia arriba. Nosotros también tuvimos varias ocasiones. El partido fue muy disputado y bueno, y estás ahí con el 1-0, pero que piensas que en cualquier momento te pueden hacer gol. 1-0 es muy poco. ¿Le gusta a Juan Serrano su equipo? Mucho. Es un equipo que, a pesar de que se ha hecho en poco tiempo, es un equipo muy joven y es un equipo con muchas ganas de hacer cosas en el Elche de fútbol. A mí me gusta mucho esta plantilla que se ha confeccionado, repito, en muy poco tiempo. Ramón y Juan han hecho una labor extraordinaria aquí en muy poquísimo tiempo. Yo creo que cuando el equipo esté ya bien conjuntado y bien formado todo, no va a dar muy buenas tardes de fútbol en el Martínez Valero. Precisamente la próxima pregunta no tenía trampa. Él dice, en cuanto esté conjuntado nos va a dar muy buenas tardes de fútbol. Es decir, en cuanto esté conjuntado, ¿se puede mejorar la segunda posición? Hombre, ir mejor en el segundo es ir en el primero, ¿no? El primero hay varios puntos de diferencia, ¿no? Pero el equipo lo está haciendo muy bien. Estamos muy contentos con la trayectoria que está llevando y esperemos que así sea. Hay que tener los pies en el suelo de todas formas. Falta mucho, mucho para que llegue el final de la temporada. Vamos a ir pasito a pasito y no vamos a ponernos muy eufórico porque luego después, naturalmente, el equipo tendrá rachas bajas, altas y tal, y tendremos que aguantar un poco y soportar un poco por cualquier variación que podamos tener ahí de juego en la temporada. Visto el arranque del equipo, que es segundo clasificado en las primeras 6 jornadas, ¿se puede pensar en luchar por el ascenso? Bueno, nosotros, como he comentado antes, el equipo lo hemos hecho en muy poco tiempo. Nosotros hemos hecho el equipo con intención de mantener la categoría y ya está bien, ¿no? Pero bueno, no renunciamos a nada, ¿no? A medida que vaya avanzando la temporada, pues puedes pensar en otras cosas. Ahora mismo vamos a tener los pies en el suelo. Esto acaba de empezar y vamos a luchar todos para conseguir lo máximo posible de tener el Elche de fútbol con su equipo y con sus gestores y con su afición y con todos. Yo creo que todos vamos a ir en la misma dirección para conseguir lo máximo posible para el Elche de fútbol. ¿Entiende que la afición se ilusione? Sí, yo, a mí una cosa que me ilusionó mucho ayer, ¿no? Y que me dio una grata alegría es que había colas en las taquillas para sacar la entrada, ¿no? Eso es muy buena señal. Sin duda, lo es. También las medidas especiales que se hicieron para que los niños entraran de manera gratuita, los niños hasta 14 años. ¿Qué le dice este dato? El Elche en puesto de ascenso, con el segundo presupuesto más bajo de la categoría, y el Almería en descenso, con el presupuesto más alto. Sí, eso está claro, como te comento. A ver, esta es la respuesta. Bueno, el jueves en la Liga ya se comentaba, se comentaba que a lo mejor hay que apretar todavía más a los clubes y a los equipos, ¿no? Ahí se comentaba que el Oviedo, la temporada pasada, por donde había pasado y que había subido a primera división, o sea, perdón, del Sporting, ¿no? El Sporting había subido a primera división, se comentaba que el Osasuna donde estaba, también esta temporada está apretado económicamente y está donde está, y el Elche pues pidiendo lo mismo y está donde está. A lo mejor el secreto está en apretar un poco y le decíamos que también el secreto está en contratar un buen director deportivo y un buen entrenador. Sí, eso está claro. Como te comentaba antes, nosotros hemos tenido mucha suerte en contratar a Ramón, que ha sabido confeccionar una buena plantilla y con los medios que tenía, los medios económicos me refiero, que eran escasos, limitados, muy limitados. También se le preguntaba que ya se han reunido con los jugadores, con el técnico. ¿Qué les han comentado desde que ya son nuevo consejo de administración? Pues nada, es un proyecto nuevo para todos. Es un proyecto nuevo para el consejo de administración, es un proyecto nuevo para el entrenador, es un proyecto nuevo, yo creo que para todos, incluso para los futbolistas, porque aquí, como tú bien sabes, quedaron dos futbolistas y uno de ellos lesionado. O sea que aquí todo es nuevo, ¿no? Es un proyecto que hemos empezado todo junto y que tenemos que llevarlo bien puesto, entre todos. Y bueno, están colaborando, o sea que lo están haciendo perfectamente bien. Entramos con temas institucionales, económicos, y uno de ellos, sin duda, el más importante ahora mismo, es que el Elche está dentro de esa ley concursal, de ese concurso de acreedores, y para salir bien de este concurso, en un periodo de un año, año y poco, es fundamental, clave, al menos mantener la categoría, la segunda división. Muy, muy importante. Yo creo que si no mantenemos la categoría, pues prácticamente la viabilidad del club sería prácticamente imposible. Tenemos ejemplos, ¿no? Nosotros ahora tenemos un reto importantísimo, que es el concurso de acreedores, aprobarlo. No va a ser fácil, porque tiene que buscar acuerdos con los acreedores y llegar a un acuerdo justo para todas las partes. Y luego después, naturalmente, pues hay que seguir pagando esa deuda, porque esa deuda se ha aplazado un poco, pero esa deuda hay que pagarla, hay que hacerle frente a ella, a la que quede después del concurso de acreedores, ¿no? Y para nosotros es vital, pero para el Chivo de Fútbol es vital mantener la categoría, la segunda división. En segunda división B yo creo que sería casi imposible. Casi imposible en segunda B, y le preguntamos qué supondría todo lo contrario, un teórico ascenso a primera. Pues justo lo contrario, ¿no? De una forma pues estaríamos prácticamente liquidados, y de la otra pues saldríamos con una fuerza pues extraordinaria. Hablamos también del acuerdo que el administrador concursal empieza a tener ya conversaciones con los distintos acreedores, que son legión, por desgracia, en el Elche Club de Fútbol. La famosa quita. Aquí lo que se trata es de llegar a acuerdos, un acuerdo global, con una quita de un porcentaje. Puede ser el 50, puede ser el 70, puede ser el 30. Eso lo tiene que acordar el club, en este caso el administrador, y los acreedores. Se le preguntaba si va a ser una quita de un 50%. Eso es una cosa que se tiene que negociar. Naturalmente, según vea el administrador concursal, vea cómo está la situación, pues propondrá, ¿no? Y ya después, pues naturalmente, con todos los acreedores, estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo. Esperemos que, como he comentado antes, que lleguemos a un acuerdo satisfactorio para las partes, tanto para el Chico de Fútbol como para los acreedores, ¿no? Que todo el mundo se quede conforme. Sí, porque... Y también le decíamos, o él más bien nos apuntaba, de que aparte de la quita, también una espera, es decir, una carencia que podría ser de 2 años. Es decir, vale, vamos a llegar a un acuerdo, de lo que te debemos te podemos pagar el 50%, y además te lo podemos pagar dentro de 2 años, empezaríamos a pagártelo, y de esta manera, en tantos años. 50, 30, 70, no sé, al acuerdo que se llegue, ¿no? Naturalmente, pues tendríamos que negociar, o queremos negociar también una espera, ¿no? Un poquito, una carencia, diríamos. De un par de años. Una carencia para intentar un poco arrancar con buen pie, ¿no? Y naturalmente, pues eso, la quita que sea, y la espera también, que eso ya puede ser, no sé, hay que llegar a acuerdos con las partes. Y también, bueno, para los que no estamos muy puestos en este tema, una quita que sería global, es decir, no sería un acuerdo global con todos los acreedores, la quita sería el mismo porcentaje para todos. Yo creo que en el momento se apruebe la mayoría de los acreedores, la quita que es para todos por igual. Es para todos por igual. Queda claro, por tanto, y también el que están convencidos de que van a salir bien de este concurso de acreedores. Yo creo que sí. Yo creo que con buena voluntad por las partes, yo creo que sí que vamos a salir bien del concurso. Otro tema importante, después de, digamos, todo lo que ha sucedido, que no ha sido poco, las divisiones en todo el entorno blanquiverde, las elecciones con grupos más que opositores, alternativas, con ideas distantes, ¿habrá por fin paz social una vez hay nuevo consejo de administración? Eso debe ser uno de los pilares fundamentales de los chicos de fútbol, ¿no? La paz social. Por querer a Elche no vayamos por distintos sitios, ¿eh? y unos enfrentándonos a otros. O sea que debemos remar todos en la misma dirección y todos por el mismo camino. Y yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Lo estamos intentando hablar con todo el mundo. esta semana que viene yo hasta ahora no he podido, porque a pesar de que llevamos 2 meses prácticamente aquí, es posible que la gente diga que llevan 2 meses ya, llevamos 2 meses, pero a nosotros no da tiempo prácticamente a nada. O sea, vamos de un sitio para otro, pues siempre deprisa, ¿no? Tenemos una reunión pendiente con las peñas, que seguramente, si no esta semana, la semana que viene la vamos a celebrar, para intentar que las peñas se unan también, y en fin, que trabajemos todos en la misma dirección. Es mi deseo que venga la paz social aquí al Elche Club de Fútbol de nuevo. El deseo del nuevo presidente de que por fin se consiga esa paz social. Los dos consejeros que han sido motivo de discusión, de enfrentamiento, de fricción, sobre todo por parte de la otra candidatura, Regeneración Elche Club de Fútbol, Jaime Oliver y Paco Sánchez. Bueno, estas dos personas forman parte del Consejo de Administración y forman parte del Consejo de Administración por mandato de la Junta General. Entonces no podemos hacer nada. De todas formas, como dije el otro día, ahora mismo el Consejo empieza de cero. Yo en etapas anteriores no los he conocido. Yo sé que ahora, pues naturalmente, pues están trabajando bien estas personas, ¿no? ¿Cómo se llevan o cómo ha quedado la relación con sus adversarios? Los empresarios, en este caso empresarios, aficionados, en definitiva personas y sobre todo de un perfil más joven que los ganadores del grupo Regeneración Elche Club de Fútbol. Yo nunca los he tenido como adversarios personales, ¿no? Diríamos, ellos se han presentado a unas elecciones, hay que agradecer que se presente, tienen un mérito extraordinario porque creo que han sacado un 5 o 6%, no lo sé, ¿no? Pero de la forma que lo han conseguido, ya tiene mérito, ¿eh? Ya tiene mérito, y eso muestra pues que quieren al Elche Club de Fútbol, ¿no? Entonces, eso es digno de alabar, ¿no? Yo tengo una buena relación con todos, porque de hecho nos conocemos desde hace mucho tiempo. Algunos hasta los he llevado en los autobuses a la universidad y al colegio y todo esto desde niño, ¿no? Y entonces, pues es una alegría que cuando nos hemos reunido estos días y que me digan, pues, Juan, si tú me has llevado al colegio cuando yo era un chiquillo, ¿no? Digo, pues sí, ya estoy pintado en cana, ¿no? Pero el tiempo pasa deprisa, ¿no? Y bueno, es de nada alabar que haya personas así como ellos que se interesen por el archivo de fútbol. Además, lo digo ahora, lo decía ayer en la tele, me parece muy bueno que haya una alternativa real de gente joven, hay una cantera de personas que estén dispuestos a poner su tiempo y también a veces su dinero para, bueno, pues el bien del Elche Club de Fútbol. A Juan Serrano, que no solo lo notamos conciliador, sino convencido, también le parece fenomenal. Sí, está claro, hombre, yo ya lo he comentado en varias ocasiones. Es bueno que venga gente joven empujando desde atrás, porque aquí prácticamente casi siempre somos los mismos, y eso tampoco puede ser, ¿sabes? Hay que dar paso a nuevas generaciones que se vayan incorporando con ideas nuevas, con savia nueva, y que lleven el chico de fútbol, pues si es posible, bastante mejor que lo que hemos llevado nosotros. También le preguntamos por el espacio de tiempo que van a dirigir el club. En principio, 4 años. Sí. Por ley son 4 años, no sé el tiempo que vamos a estar aquí. Eso depende también de muchas cosas. Depende de la situación económica, que se puede dar, que podamos resolver los problemas económicos, y también depende, sobre todo, muy mucho de los resultados deportivos. Ya sabes que en el momento los resultados deportivos no sean buenos, pues naturalmente pues vendrán los problemas casi con toda seguridad. Un tema importante, capital diría yo, la fundación, que a partir de ahora debe ser una refundación de la fundación. No sabemos cómo va a ser el proceso, pero lo que sí sabemos es que no puede ser la misma fórmula que hasta ahora, dirigida por los mismos que dirigen al club. Se lo preguntamos a Juan Serrano. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos previsto es una reunión con el Instituto Valenciano de Finanzas para ver exactamente la situación, cómo está la fundación, pues qué es lo que se debe, que más o menos sabemos lo que se debe. Si podemos volver a renegociar todo esto. En fin, lo primero que vamos a tener una toma de contacto con el Instituto Valenciano de Finanzas, y luego después, a partir de ahí, con lo que saquemos de ahí, entonces empezaremos a ver qué podemos hacer con la fundación y cómo la encaminamos. Pues la fundación es sencillo, aunque parece complicado, y es que tiene que ser una representación de todos los estamentos de la sociedad ilicitana, personas a las que le importe el Elche. Y, en este sentido, que vigilen y controlen el trabajo del nuevo Consejo de Administración. Y ahí tienen cabida, yo creo que todos, insisto, los que son, han sido y pueden ser importantes para el club. Desde empresarios, por supuesto, expresidentes, accionistas, políticos, ayuntamiento, representantes de peñas, aficionados también en general. Tiene que haber una representación de cada uno, además del propio Consejo de Administración. Tiene que haber uno o dos representantes. Al Instituto Valenciano de Finanzas, pues se les debe unos 12 millones de euros. Eso lo tenemos todos claro. Cuando le pregunto por José Sepulcre, ¿qué se le viene a la cabeza? Que, pues, a ver, ¿qué te voy a decir? Pepe es un hombre que ha luchado mucho por el Chico de Fútbol, que ha tenido sus aciertos, que son bastantes, entre ellos subir el equipo a Primera División, y que ha tenido sus errores y que, naturalmente, pues, está siendo castigado por ello. Está siendo castigado por ello. ¿El nombre de Juan Anguix, qué le dice? Un hombre que quizás se tenía que haber quedado en Valencia. Yo creo que, mira, cuando alguien quiere entrar, por ejemplo, en el Elche Club de Fútbol, pues, o en cualquier sitio, llama a la puerta y presenta sus ofertas y sus propuestas, ¿no? Y si, como él bien decía, que aquí no lo quería, pues cierra la maleta y se va y ya está. Pero yo creo que este hombre, pues, en un año y pico se ha movido mucho y no sé cómo explicárselo, pero le ha hecho mucho daño al Elche. Y le preguntamos si Sepulcre había hecho daño al Elche. Naturalmente, te he dicho que Sepulcre ha tenido muchos errores. Acierto, subir al equipo, aguantar 9 años aquí, subir al equipo a Primera División, y luego un error garrafal, que es, naturalmente, pues, no gestionar bien el club en Primera División. Eso es un error como una casa de grande, bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, ¿no? Que a lo mejor yo, en su caso, igual lo hubiese hecho peor, no lo sé, pero yo creo que se le fue de las manos a Pepe el Chico de Fútbol. Se le fue de las manos. Una pregunta que siempre ha estado en el aire. ¿Dónde están los 60 millones de ingresos en Primera? Pero cuando yo vi a esta persona trabajar... A ver, esta no es la respuesta. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿dónde está ese dinero? Si lo supiera, naturalmente iría por ello, ¿no? Yo creo que tenemos ahí ahora una persona que es el administrador concursal, que está viendo apunte por apunte de todos los movimientos que hay en el se han producido en el Elche Club de Fútbol, y en su informe dirá el hombre dónde está y cómo lo que ha pasado y dónde ha ido cada euro del Elche Club de Fútbol, de ese dinero que me está diciendo. Y es que para Juan Serrano, el presidente del Elche Club de Fútbol, cada club debería tener un administrador concursal. Pero cuando yo vi a esta persona trabajar en el Elche Club de Fútbol, me refiero a Carlos, al administrador concursal, yo pensé, digo, cada club tendría que tener un administrador concursal, ¿saben? O sea, sin entrar en concurso, un administrador concursal, una persona que estuviera mirando ahí, pues, euro a euro, lo que se tiene que gastar, y aprobando lo que se tiene que gastar en cada momento, y pagando lo que se tiene que pagar, y cobrando lo que se tiene que cobrar. Porque tan importante es recaudar para poder pagar y tener los cobros controlados como los pagos. Y eso ahora en el Elche Club de Fútbol se está haciendo, pues, al minuto. Al minuto y al céntimo. La última, ¿son conscientes que se les va a vigilar de cerca con todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos? Bueno, naturalmente nos van a controlar, y yo espero que así sea, ¿sabes? Nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros, pues, lo que intentamos hacer es gestionar el club lo mejor que sepamos y podamos, y naturalmente si hay otras personas que quieren controlar la gestión nuestra, pues encantado, ¿eh? Así no solamente seremos nosotros los que estamos controlando, sino que vendrán otras personas y darán fe de lo que estamos haciendo. Pues este es Juan Serrano, lo digo para las generaciones más jóvenes que no lo conocíais de la temporada 2002-2003, de hace 13 años, cuando ya fue presidente del Elche también durante una campaña. Bueno, pues con él hemos llegado al final de nuestro tiempo de información deportiva. Más deporte a las 7 en el remate con Eloy Lizcán. Como siempre, ha sido un placer que nos hayáis elegido un día más. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.